Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo. La estación de esquí Cervinia. Cervinia va a tener una temporada de esquí sin fin. Si eres de esos esquiadores que no tienen tiempo nunca para ir a esquiar en la temporada de invierno, escucha esta noticia porque te va a interesar. Tras un breve cierre en primavera, Cervinia va a volver a abrir en junio para ofrecer esquí de verano hasta septiembre. La estación de esquí italiana ha anunciado que después de abrir para el esquí de otoño en octubre, no volverá a cerrar el acceso a las pistas y va a ofrecer esquí y snowboard los 365 días del año. Esta estación de esquí italiana, que se llama Cervinia, ha anunciado un emocionante cambio que va a revolucionar la experiencia de los deportes de invierno en la región. A partir de la próxima temporada, Cervino Ski Paradise estará abierto durante todo el año, permitiendo a los entusiastas del esquí disfrutar de las pistas sin interrupciones. Esta noticia marca un hito significativo en la industria del esquí, ya que se une al exclusivo grupo de destinos que ofrecen esquí durante los 365 días del año. Hasta ahora, la temporada de esquí en Cervinia comenzaba en octubre con aperturas de fin de semana para el esquí de otoño y terminaba en mayo. Luego, después de un breve cierre de primavera, la estación volvió a abrir en junio para ofrecer esquí de verano hasta septiembre. La disponibilidad de esta estación ya era bastante amplia, pero aún así había periodos en que permanecía cerrada. Pero a partir de ahora la estación no tendrá un comienzo o un final de temporada, lo que significa que los visitantes podrán esquiar en cualquier momento siempre que las condiciones climáticas lo permitan. El cambio para Cervinia Ski Paradise ha sido posible después de la inauguración del Matterhorn Alpine Crossing, una impresionante conexión por cable que une Zermatt en Suiza con Breuil-Cervinia en Italia. Esta moderna infraestructura permite a los esquiadores acceder al glaciar durante todo el año, desde el lado italiano de la frontera, convirtiendo a Cervinia Ski Paradise en un destino de esquí de 365 días. El ambicioso proyecto ha sido una colaboración única entre dos países diferentes, ya que se han unido para crear la conexión de elevación más alta de los Alpes. Esta nueva red de telecabinas ha hecho posible ofrecer una temporada de esquí sin fin en Cervinia Ski Paradise, completando la ya existente oferta de esquí de verano en Platao Rosa. Para mejorar aún más la experiencia de esquí de verano, se están además realizando mejoras en las instalaciones de Breuil-Cervinia, un nuevo telecabina 3S desde el pueblo italiano hasta Plateau Rosa está en construcción, y el telesilla Goilet está siendo reemplazado por instalaciones más modernas. Estas mejoras aseguran que los visitantes disfruten de una experiencia de esquí fluida y cómoda durante todo el año. La zona de esquí de verano de Cervinia Ski Paradise cuenta con más de 300 kilómetros de pistas y es el lado italiano del dominio esquiable, que incluye también la famosa estación suiza de Matterhorn Glacier Paradise en Zermatt. Los entusiastas de los deportes de invierno tendrán acceso a más de 25 kilómetros de pistas en Plateau Rosa, con una amplia variedad de remontes y pistas disponibles. Los precios para la temporada de esquí de verano en Cervinia Ski Paradise son competitivos, con un forfait de un día para adultos de 59 euros y para niños de 29,50. Y ahora Cervinia Ski Paradise se une a los selectos destinos de esquí que ofrecen esquí los 365 días del año: el glaciar austriaco Hintertux y la zona de esquí suiza Matterhorn Glacier Paradise, Zermatt. ¿Estás pensando en ir a esquiar en meses insospechados? Te acabo de descubrir una opción muy interesante y unas vacaciones la mar de originales. No olvides de todas formas visitar nuestra tienda paraesquí.com porque está especializada en material de esquí, para que no olvides nada en tus próximas bajadas veraniegas por la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.